La teosofía es un movimiento espiritual, filosófico y científico que busca conocer qué hay tras la sabiduría divina. Los teósofos creen que hay una base que constituye todas las religiones, una verdad eterna. Para conocer mucho mejor qué es la teosofía y cómo se puede buscar esa verdad en el día a día, nos acompaña Isaac Jauli, doctor en psicología y psicoterapeuta, pero además buscador incansable de la esencia del ser humano y miembro de la Sociedad Teosófica de España. Pues en este cara a cara vamos a hablar de teosofía. Teosofía, conocimiento, sabiduría de Dios. No sé hasta qué punto lo hemos encontrado, doctor Jauli. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias, Pedro. Cuando hablamos de teosofía, ¿nos estamos dirigiendo a una religión, a un credo, a una forma de entender el mundo, a una filosofía de vida? Esto es mejor. Filosofía de vida. En realidad, la teosofía puede incluir a todo miembro o a toda persona que se interese por su desarrollo, sea cristiano, musulmán, budista, judío, etcétera, etcétera. No es específicamente una tradición que se dirige a una línea. O sea, que cualquier confesión podría acercarse a la teosofía. Sí. ¿Y quién fue la madre o el padre de la teosofía? Mira, todo empezó en el siglo XIX. Los fundadores externos, o los fundadores, fueron la señora Elena Petrovna Blavatsky, es una mujer rusa, y el coronel H. Steele Olcott, que es un norteamericano. La sociedad se fundó en 1875 en Nueva York, hace más de 100 años, ya 130 y tantos años ya tiene. Y a partir de ahí pasó a la India como estructura ya organizada y se ha difundido por todo el mundo. El movimiento teosófico ha incluido dentro de sus grandes figuras, entre ellas a la señora Annie Besant, al señor Krishnamurti, a la señora, incluso podemos hablar también de la señora Montessori, que colaboró indirectamente en su momento. Doctor Jauli, la teosofía en sí, entiendo yo que nace en 1870. Y cinco, sí. Se funda la sociedad, pero en sí, sí la teosofía, los buscadores del culto divino y el porqué de las cosas, uh-huh, es desde el origen de los tiempos, sí, ¿no? Sí. ¿De qué ha bebido la teosofía? ¿Dónde fue a buscar Madame Blavatsky, por ejemplo, esa forma de entender a Dios o a la gran suprema universalidad que tenemos en el cosmos? Ella, de acuerdo a lo que ella presentó en un proyecto al inicio de este movimiento, la fuente donde todo ha emanado es desde la época de los neoplatónicos. O sea, obvio, eso va mucho más atrás. Pero Ammonio Saccas, fue uno de los grandes neoplatónicos, acuñó la palabra teosofist, o sea, los buscadores de lo divino, o de la sagrada enseñanza divina. Si podemos poner una raíz a partir del siglo segundo de la era cristiana. Pero las fuentes son muy amplias. Viene desde la literatura de todos los grandes, vamos a decir, fuentes de sabiduría como la griega, la hindú, la china, la egipcia, incluso la de América Latina, como es la maya, etcétera. O sea, hay una fuente, y en la fuente, Blavatsky insistía, hay una esencia que es común a todas estas tradiciones, y que nos dice que en los albores de la humanidad fue dada a la humanidad ese conocimiento. Y ese conocimiento, a medida que la humanidad crecía, fue tomando diferentes, digamos, ramajes. Y cada una de esos ramajes le fueron acuñados ciertos nombres y ciertas características. Pero si el estudiante penetra en el segundo objetivo de la sociedad, que es el estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de la religión, encontrará que hay algo común en todas, que las hermana. La fuente es hermana. ¿Qué es, por ejemplo? Por ejemplo, la unidad de vida. Todos hemos emanado de la misma fuente. El cristianismo nos habla, todos somos hijos de Dios. Todos venimos de aquella emanación original. Sin embargo, hay manifestaciones dispares y diferentes, doctor Jauli, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de símbolos, ¿no? Desde el símbolo de An, el símbolo de Uroburo, el símbolo de la estrella de David, ¿verdad? La esvástica, ¿no? Esvástica. Por ejemplo, es curiosa la esvástica que si está en sentido al sentido del sol, de la rotación del sol, por ejemplo, sí, es positivo y si no es negativa, como la utilizó Hitler, ¿no? Sí. ¿Todos esos símbolos, por qué hay esas manifestaciones tan dispares? el emblema es un emblema, realmente el emblema tiene un conjunto de símbolos, ¿no? Como tú acabas de mencionar casi todos. ¿Por qué? Porque incluso te faltó mencionar la palabra sagrada que está en la parte de arriba, que es el Om. Uh-huh. El Om famoso de los hindúes, sobre el significado de aquello, ¿no? De la seidad. No del Dios personal, sino de la seidad, de aquello donde todo ha emanado. Con esto quiere decir el emblema que la enseñanza teosófica tiene todas esas fuentes en común, pero que hay una esencia que donde emanaron todas esas fuentes. Le dice al estudiante, este emblema te muestra que seas tú, judío, hindú, cristiano, o estudiante de los misterios, o de algunas otras de las corrientes que tú puedas haber iniciado, tienes un común. Y ese común nos hermana con todos. Aunque en el exterior se vea diferente, Pedro. Claro, si yo me acerco a la teosofía, doctor Jaolín, tú eres miembro de la Sociedad sí. Teosófica Española, ¿no? Aparte de ser psicoterapeuta y doctor en psicología. Si yo me acerco a la teosofía es porque quiero conocer todo aquello que me enseñaron desde pequeño, ¿no? La uh-huh. religión, ¿no? Un credo, un porqué, un Padre Nuestro, una Ave María. Pero ¿a quién estoy rezando, no? Hay gente que dice, bueno, es que preguntarse esas cosas, ¿para qué? Ya se nos viene dado, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre les digo, bueno, si conocemos lo bueno, también debemos de conocer lo malo. Si conocemos lo malo, deberíamos de conocer lo bueno. Ese yin y yang, esa dualidad, ¿no? Descubriré, no sé si a ciencia cierta, pero descubriré el porqué y el ahora. Descubriré más a Dios acercándome a la teosofía. Una de las razones o las una de las compromisos importantes dentro del el estudiante que busca cuando se hace miembro es el autoconocimiento. Es muy importante que te conozcas. Hemos vivido, hace un programa lo estuvimos viendo, hacia afuera durante la formación de la personalidad. Uh-huh. Llega un momento en que el individuo dice, no me satisface lo que estoy viendo, no me satisface incluso los triunfos que yo he tenido. Yo lo pongo por ejemplo personal porque a mí me ocurrió a los 22, 24 años, y entonces empecé a decir, debe haber otro tipo de respuestas, otros elementos que justifiquen mi venida a este mundo, ¿no? Entonces, en ese momento que le podemos ubicar en la crisis personal, surgen algunas posibilidades y respuestas. Como todos hemos buscado, y como tú supongo lo has hecho, yo busqué en varias ocasiones, varias corrientes, hasta que llegué a esta. Pero lo primero que me demandaban eso, es cierto, tienes que estudiar, tienes que conocer, pero te tienes que conocer. Y ahí empezó el tema. Porque conocerme, que era haber vivido hacia afuera, ahora tenía que vivir hacia adentro. Las grandes verdades es conocernos inicialmente conociéndonos nosotros un poco, nosotros mismos. Acuérdate, en el templo de Delfos, hombre, conócete a ti mismo. Claro, pero Jaolín, Isaac, teosofía, me voy a acercar más a Dios, a esa conciencia divina, a esa sabiduría, algo escrito por los hombres. Sí. Claro, ¿cómo se puede llegar al conocimiento de Dios a través de la razón? ¿Cómo se puede llegar al conocimiento de Dios a través de un escrito de otra persona que es como yo? Mira, ¿esa persona ha tenido un acercamiento más a Dios? ¿Y si sí. la ha tenido, de qué manera la ha tenido para dejar algún tipo de texto escrito para que yo pueda aprender? Mira, todas las tradiciones, y la cristiana no es la excepción, han tenido individuos que han ido más allá que el común del creyente. Uh-huh. Vamos a hablar de la cristiana, que es lo que más cercano, porque te puedo poner el ejemplo de los budistas y de los hindúes, y de otras fuentes. Ha habido místicos, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, San Francisco de Asís, el maestro Eckhart, y otros que podemos mencionar, el mismo Pablo, San Pablo. Podemos hablar de que todos tuvieron ciertas experiencias cuando ellos centraron sus energías en la búsqueda seria y sincera de la respuesta que andaban buscando. Entonces, estos individuos son como una especie de ejemplo, ¿no? De ese despertar que todos llevamos. En la terminología cristiana podríamos llamarle el despertar del Cristo interior, del Dios interior. En la terminología budista es el Budi. Krishna en la India, ¿no? El Krishna interior que todos llevamos. O sea, si tú le quitas los nombres, vamos a encontrar que hay una esencia que a ti y a mí nos mueve. ¿Y qué es lo verdadero, Pedro? Nosotros nos movemos asumiendo por identificación que queremos ser la personalidad. En realidad esa es una vestimenta exterior, una máscara temporal que dura poco en relación al tiempo, pero la esencia que se busca y que llega un momento en tu vida que tú dices, hay algo más que tiene, que debe haber y que me motiva en la vida, es a la que nos empezamos a dirigir. Es obvio, por estudio, indagación, meditación, prácticas, etc. Sin embargo, doctor Jaolí, claro, en base a ese precepto, ¿verdad?, de que han habido personas más evolucionadas que nosotros, que han vivido otra dimensión, han tenido ciertas visiones, nos han dejado un legado escrito, luego hay una manipulación tremenda con esos libros sagrados, sí, lo vemos, religión protestante, católica, budista, musulmán y tal, ¿no? Sí. Bebemos del mismo común, pero todos tendemos a tergiversar lo comentado y vamos lo a decir dicho. Que lo degradamos, Pedro. Lo degradamos, ¿no? Porque no tiene... Es claro, ¿no? La realización del Maestro Jesús no la tenían los discípulos. Claro. Y los discípulos y los seguidores de los discípulos, que eran los sebionitas, los primeros cristianos, no tenían el grado de desarrollo de los apóstoles. O sea, es obvio que el conocimiento se va degradando a medida que la fuente lo emite. Por eso se escribe. O por eso han intentado, para decir, eso el paso con el Buda, con los Arhats. Los Arhats tuvieron que poner por escrito lo que el Buda dijo porque ya se estaba también corrompiendo. Sin embargo, hay personas que dicen el Corán, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Mucho más antiguo la religión musulmana que la propia católica, ¿verdad? Sí, porque yo diría que, mira, es sobre el 600, 500 o 600 que empieza todo el tema con Mahoma. Uh-huh. Yo creo que son un poquito después, digámoslo así, un poco después del... Muy bien. Tenemos el Corán. Algunos dicen, algunos literatos, inclusive gente que escribe libros y que además pertenecen a diferentes sociedades, que el Corán no deja de ser una mezcla de el mundo católico o cristiano, ¿verdad?, crístico, y el mundo sionista, judío, sí, ¿no? ¿Eso es correcto? Mira, ¿El Corán sería una mezcla de esas dos religiones? Sí, mira, normalmente son las tres religiones monoteístas que tenemos en Occidente. La fuente es el judaísmo, la religión judía. Y ahí emana, en toda la tradición, emana el cristianismo. Alejandría fue el crisol. Se mezclaron grandes tradiciones, incluyendo el budismo, porque hay una influencia budista, porque Asoka, el emperador hindú, sobre el año 200 o 300 antes de Cristo, manda misioneros budistas, recuerda que el Buda es del 500 antes de Cristo, a Occidente. Influyen mucho en los terapeutas egipcios y en las prácticas de los esenios. O sea, hay influencia de ciertas disciplinas que no son occidentales, son de Oriente. Bueno, toda esa combinación se da en el crisol de Alejandría. Y de Alejandría empieza a emanar toda la fuente gnóstica primitiva, de donde el cristianismo era uno más de los grupos. Es que no podemos evitarlo. Muchas veces se quiere separar, ¿no? El cristianismo era un grupo más dentro de la tradición gnóstica. Después se fue separando, ¿sí? ¿Jesús participó en alguna corriente gnóstica? No, es previo. O sea, a Jesús se le asume que estuvo dentro de la fuente esenia, ¿sí? Y de esa fuente, él era uno de los curadores. Porque había curadores y los celotes, los guerrilleros. ¿Sí? Uh-huh. Él era un curador. Por lo menos lo que dicen algunas de las obras y de los libros, vamos a decir, apócrifos, y los libros gnósticos. Lo que pasa es que el gnosticismo bebió mucho del cristianismo y del judaísmo. Pero volviendo a la pregunta que haces, ¿realmente el cristianismo y el islam son hijos del judaísmo? Sí. Son religiones monoteístas, ¿sí? Que parten de un dios único. Bueno, no es la única, porque ya en Egipto hubo también algo de ello. ¿Te acuerdas? Akenatón. Akenatón, sí. Incluso, si vamos al fondo, y tú te vas a la tradición hindú, y ves en los Upanishads, verás que el hinduismo también es monoteísta. Obvio, tiene un montón de dioses que aparecen posteriormente, pero la esencia es Brahma, el uno, de donde todo ha emanado el universo. Sin embargo, ese Brahma, ese Dios Cristo, Isaac, ya para finalizar, es una representación del Dios Sol, esa magnitud que todo el mundo le tenía miedo desde el origen de los tiempos, ¿no? Hablabas de Akenatón, el primer faraón que convirtió su religión politeísta y monoteísta, ¿no? Atón significa ese disco solar, disco de alguna solar. Manera, ese dios sol que a todos complacía y a que todos veneraban, todo lo contrario con la diosa luna, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas manifestaciones, hay gente, hablabas de los Upanishads, hablas de India, hablas de los budistas, todos le han dado un culto y un nombre al dios sol, ¿no? ¿Esa manifestación solar es una representación también, o se hace representación también en los dioses que después hemos venido a conocer, los que estudian la teosofía? Sí, mira, el símbolo del sol es un símbolo muy importante. Ya los hombres primitivos, mucho antes que estas tradiciones surgieran, consideraban al sol como el dador de la vida, porque ellos daba la fuerza para que el germen de las plantas surgiera, modificaba las estaciones del año, daba el calor al cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, los hombres primitivos, a lo primero que encontraron como símbolo de aquello que no podían nombrar y que no entendían, pero que presentían, fue el sol. Pero tengamos que ver en cuenta que quizá el primitivo tenía más acercamiento desde el punto de vista, vamos a decir, intuitivo, que nosotros. Él intuía que había una conciencia que se movía en la naturaleza, que estaba en los árboles, que estaba en las plantas, que estaba en los animales, que estaba en todos. Y esa conciencia, una, que sostenía el cosmos, como dice Pablo, porque hemos emanado de él, vivimos en él y a él volvemos, la empezaron a ubicar, pues adoraban al sol, o a la luna, o a los árboles. Obvio, cada uno tenía ciertas características particulares que le daban cierto tono a esa divinidad. De ahí surgieron los dioses. O sea, en realidad, si tú ves la tradición teosófica, tú vas a ver que de la emanación primera emanan los siete constructores. Las siete, lo que menciona Ezequiel, los dioses a diestra y siniestra del tono de Dios. Bien, pues de la teosofía hemos hablado esta noche en este cara a cara con el doctor Isaac Jaulí, que es doctor en psicología, ¿verdad? Psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Vamos a intentar acercarnos un poquito a ese teo, a ese Dios que todos llevamos dentro, cada uno en una representación y en una manifestación diferente, ¿no? Así va el mundo, porque tenemos tantas opiniones referente a un mismo punto, a un mismo denominador común, que es único, indisoluble, el impronunciable, ¿no? Sí, deberíamos disminuir nuestras diferencias. Si todos adoramos, o todos asumimos que hay una fuente, una, y que todo nos hermana, las diferencias que tenemos en el exterior son vanas. Deberíamos unirnos y evitar las matanzas que en nombre de ese Dios se han hecho y que nos han separado y nos ha habido mucha sangre, ¿no? Pues doctor Isaac Jaulí, ha sido un placer tenerte en este cara a cara en Tierra de Sueños. Gracias a ti por la invitación y al público, ahora sí, televisivo, que esperamos le interese en estos temas y que nos veremos en otra ocasión si hay otra oportunidad. Seguro que sí. Gracias. Gracias a ti.